Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Aedo. En la esquina de Fasola y Caseros, frente a la estación de Aedo, se encontraba a comienzos del siglo XX la herrería de caballos de Moser. Su ayudante era el rubio Cibrián. Allí se herraba a liebre, un robusto percherón de la Quinta Basso, que en muchas ocasiones era atado al carro o automóvil empantanado para sacarlos de un tirón.